Suárez para Lodeiro, escapó Lodeiro, viene, llevó la pelota, levanta la cabeza, se la dio a Cavani, puede venir, ataca Cavani, puede venir, remató para Suárez, puede venir, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡El uruguayo Suárez! Vino la pelota en dirección de Cavani, le vine anunciando largamente, puede venir, y allí vino el centro, entró Suárez, ojos abiertos, cabezazo cruzado, y a los 39 minutos explotan los uruguayos en el mundo. Uruguay 1, Inglaterra 0, el Lord uruguayo, Suárez a los 39 minutos. Bueno, el litoral, Paysandú y Saltos unidos como nunca. Una gran jugada del Nico Lodeiro. Lo